Como una actividad solidaria para materializar de modo consecuente las tareas programáticas trazadas por el máximo dirigente Kim Jong-un en su mensaje del Año Nuevo, la Asociación General de Coreanos en China sostuvo hace poco en Shenyang el encuentro de acogida del Año Nuevo según calendario lunar, junto con los titulares de diversas entidades de compatriotas coreanos con nacionalidad china, para explicar y propagarles el mencionado mensaje del Año Nuevo. Tomaron parte allí funcionarios de la Asociación General de Coreanos en China, incluida su presidenta Cheon Bok, el presidente del Presidium de la Asociación de Ancianos de Originalidad Coreana, residentes en la provincia Liaoning, quien es también presidente de la similar asociación en Shenyang. El titular de la Asociación de Maestros Veteranos Coreanos en Shenyang, el jefe del grupo de conferencistas militares veteranos del Ejército de Voluntarios de Shenyang y otros compatriotas coreanos en China. En la actividad, la presidenta Cheon Bok explicó el contenido del mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un y exhortó con ardor a todos los compatriotas coreanos a compartir siempre el mismo aliento con el pueblo de la patria, aunque viven en tierra extraña, y hacer aportes peculiares a la prosperidad y la reunificación de la patria. Los titulares de las entidades de compatriotas en China subrayaron que todos los miembros de las entidades de compatriotas coreanos en la ciudad Shenyang están seguros de que, bajo la sabia orientación del máximo dirigente Kim Jong-un, la patria socialista se hará país más potente del mundo al rechazar el siniestro desafío de las fuerzas aliadas imperialistas. Y afirmaron que en adelante ampliarán y desarrollarán más las relaciones con la Asociación General de Coreanos en China. Los participantes vieron una función artística bailando al son de la música.